Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Bueno, había preparado Oscar y todos ustedes para la semana pasada, para el viernes pasado, que era un par de días antes de el recuerdo del último golpe de Estado que tuvimos en nuestro país, aquel nefasto 24 de marzo de 1976, preparé una especie de raconto de los distintos golpes de Estado que ha habido en este subcontinente americano, Latinoamérica en realidad, desde 1948 hasta prácticamente nuestros días, y que todos ellos fueron apoyados por el gobierno de los Estados Unidos de América del Norte. Empezamos por ese año, casualmente, 1948, un 24 de noviembre, fue depuesto en Venezuela el entonces presidente Rómulo Gallegos. Hacía 9 meses que estaba en el poder y el gobierno fue ocupado por una junta militar, como habitualmente sucedió. 6 años después, en mayo de 1954, el general Adolfo Stroessner encabezó un tremendo golpe de Estado en nuestra querida República del Paraguay contra el presidente Federico Chávez del Partido Colorado. Se conformó entonces una junta de gobierno y se convocaron elecciones que el golpista ganó sin oposición. Imaginemos cómo deben haber sido aquellas elecciones, ¿no es cierto, Oscar? Tomó el poder en agosto. Sí, a punta de bayoneta, digamos. De ese año, 1954. Agarra esa, pon esa. De 1954 y continuó su dictadura hasta 1989, señores. En junio de ese mismo año, del 1954, se concretó un golpe de Estado contra el presidente guatemalteco. Es decir, ya vamos por Venezuela, Paraguay, Guatemala ahora. El presidente en aquel momento guatemalteco era Jacobo Arbenz. Hubo ciertos documentos desclasificados por Estados Unidos en la década del 90 y colgados en la página de la oficina del historiador del Departamento de Estado de aquel país, que revelaron que el golpe fue organizado por la agencia de inteligencia, la nunca bien ponderada CIA. El mandatario al frente de Guatemala desde marzo de 1951, hacía apenas 3 años que estaba en el gobierno, había puesto en marcha políticas que daban mayor control del Estado sobre las riquezas guatemaltecas. Esto obviamente no fue de gusto ni placer de las autoridades de Estados Unidos y tuvo lugar un golpe de Estado. En septiembre de 1963, estamos en la República Dominicana, repasemos, Venezuela, Paraguay, Guatemala y ahora la República Dominicana. Juan Bosch, que era el presidente, fue derrocado 7 meses después de haber asumido. Sí. O sea, esto era muy rapidito, muy, digamos, de una eficiencia realmente destacable, ¿no? 7 años después del golpe, Bosch dijo en varias alocuciones en la radio Tribuna Democrática, que recoge el Partido de la Liberación Dominicana, que el golpe fue ordenado por la misión militar norteamericana. Vaya sorpresa. Sí, ¿no? En 1964 le tocó a Brasil. Fue escenario, el 31 de marzo de ese año 64, fue escenario de un golpe de Estado perpetrado por oficiales militares contra el presidente João Goulart, que inauguró un periodo, escuchemos, por favor, de 21 años de dictadura en Brasil. Documentos de la Organización Independiente del Archivo de Seguridad Nacional revelaron en el año 2014, hace apenas 5 años, que el entonces presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy estableció contactos con las Fuerzas Armadas brasileñas para preparar este golpe militar. y que tras su asesinato en el año 63, la administración de Johnson brindó su apoyo también a este golpe. Un pequeño asterisco, viste que ahora Bolsonaro está proponiendo que se recuerde y se festeje el golpe de Estado en los cuarteles del ejército brasileño. En junio de 1966, nuestro país, fue derrocado el presidente Arturo Humberto Illia en un golpe que perpetró el ejército al mando de Juan Carlos Onganía. Los documentos desclasificados de la CIA citados por el diario argentino La Voz señalan que el comandante del primer cuerpo de ejército, era el general Julio Alzogaray, habría puesto al tanto de la fecha aproximada del golpe, del nombre de los oficiales involucrados y de las características del nuevo gobierno a los agentes claro, de la nunca bien ponderada CIA. CIA de los Estados Unidos. Bien. Llegamos a el peor de los peores golpes de Estado, fue el 24 de marzo de 1976, también en nuestro país, 10 años después de aquel de Onganía. Se produce este otro golpe, esta vez contra la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, que había asumido la presidencia después de la muerte del general Perón, que era el presidente por tercera vez. Los preparativos del golpe están listos. Los buques y los integrantes de la Armada ya han sido desplegados en puntos estratégicos a lo largo del país para controlar posibles disturbios después de la toma de poder. Esto lo dice uno de los informes desclasificados en el año 2016, hace apenas 3 años, por la nunca bien ponderada CIA. Bien, que esta señora se envió al entonces mandatario estadounidense, el señor Gerald Ford, el 5 de marzo de 1976, 19 días antes, ¿sí? De aquel nefasto 24. Hacemos un saltito hacia atrás, vamos al año 71, el 21 de agosto, estamos en Bolivia ahora. El militar Hugo Banzer Suárez encabezó el golpe de Estado contra el también militar Juan José Torres, quien, este señor Torres, es recordado como un nacionalista y revolucionario boliviano. Varios documentos desclasificados. A mí siempre me queda la pregunta, Oscar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de documentos desclasificados por la CIA? Muy bien. No sé de qué hablamos, pero yo lo digo igual porque así están los textos, ¿sí? Varios documentos desclasificados en el año 2010 y colgados en la página también de la oficina del historiador del Departamento de Estado de este gran país del norte, revelan la participación de Washington en este golpe, con la anuencia directa del presidente en aquel momento, Richard Nixon, y el secretario de Estado, Henry Kissinger. En el año 73, 2 años después de esto que pasó en Bolivia, la CIA, participó activamente en el golpe de Estado de Uruguay, nuestro querido vecino. La acción fue liderada por el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas locales. Por supuesto. Tras disolver las cámaras de senadores y diputados, que es lo primero que hacen siempre, y establecer un gobierno de facto, se mantuvo como mandatario el tal Bordaberry hasta el año 76. Y después lo sucedieron varios militares, como corresponde, obviamente, hasta 1985. Uruguay sigue todavía peleando por la ley de la amnistía que rige en aquel país. Otro hecho lamentabilísimo, durísimo, cruento, Chile, 1973. Otra vez los documentos desclasificados, entregados al Museo de la Memoria, ¿por quién? CIA. Perfecto. Y publicados por el Archivo de Seguridad Nacional, revelaron que Estados Unidos intervino nuevamente, miren ustedes, qué raro, novedad, qué en la desestabilización del gobierno de don Salvador Allende. Y en su derrocamiento aquel 11 de septiembre de 1973. Bueno, no quiero ni siquiera nombrar al general que encabezó todo esto, uh-huh. que todos lo conocemos. Sí, sí. El 15 de octubre de 1970, un asesino marca como mayor. Como todos, ¿no? En general, pero este es un luego, peor. Un horror. El 15 de octubre del 79 en El Salvador, uh-huh. no han quedado país, ¿te das cuenta, Oscar, que no ha quedado país? En el 5 de abril del año... No, el 20 de diciembre de 1989 le tocó a Panamá en una operación que se denominó... Miren, escuchen el nombre. Sí. Causa Justa. Sí. Causa Justa. Y que tenía, por supuesto, como objetivo derrocar al presidente, que era Manuel Noriega. En el 92 le toca a Perú. Este fue... El señor este con raíces orientales, Alberto Fujimori, que hace un autogolpe el señor, ¿no? De Estado en su país, que por supuesto lo respaldaban las Fuerzas Armadas locales, disolvió el Congreso, bueno, lo de siempre. En el 2004 le toca a Haití, pobre Haití. Ahí lo derrocan a Jean-Bertrand Aristide, que fue obligado a abandonar su país. Él declaró que un grupo de militares estadounidenses se había acudido a su residencia en Puerto Príncipe. O sea, se metían en todas las casas de gobierno y lo obligaron a firmar un documento por el cual cedía el poder a las Fuerzas Armadas. En el año 2009, acá nomás, lo que pasó en Honduras, ya no con milicos o militares, pero ya empezaron a tener otro perfil los golpes de Estado. Y derrocaron a Manuel Zelaya. En el 2011, otro también golpe muy cercano y con otro perfil y no recurriendo a las armas, derrocaron al presidente Fernando Lugo en el Paraguay, que estaba en el gobierno apenas 3 años y 10 meses y fue interrumpido así bruscamente por un golpe de Estado que lo camuflaron, lo disfrazaron, digamos, de un proceso de juicio político, bueno, como el 31 de agosto del año 2016, otro disfraz, otro camuflaje. El Senado destituye a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Ha sido bastante tedioso recordar todo esto. Fueron 17 golpes de Estado, pero no fueron los únicos, no fueron los únicos. Pero yo recorté 17 golpes de Estado desde 1948 hasta 2016. En nuestro subcontinente, que es América Latina. Y en todos, absolutamente en todos, estuvo presente... La CIA. Ahora dicen, Estados Unidos no tiene golpes de Estado, porque no tiene embajada de Estados Unidos. Porque estuvieron en todas las... En todas. Y hoy por hoy se ha cambiado la mecánica. Van a otras partes. ¿Sí? No, claro, aparte es de otra manera. Hoy por hoy tenés los medios, la fake news, la posverdad, y un montón de cosas que a uno lo convencen. Es mucho más barato, menos sangriento y es más duradero. Sí, esto aquí, ¿no? En nuestro subcontinente, pero también van a los balazos en otras partes donde del no mundo, pueden hacer donde esto destruyen otro. Ciudades, masacran personas y demás hierbas en otras latitudes que no es América Latina, porque bueno, América Latina fue destruida ya en muchas oportunidades. Queremos escuchar a Víctor Jara en un tema que es un clásico de la Guerra Civil Española, se llama La Hierba de los Caminos, y a mí lo que más me impresiona es el final de este tema, en el cual Víctor Jara declara a voz en cuello: pan para los pobres y para los ricos, mierda, mierda. Comprado una romana, los